La Cucharilla, una hora para tomar con el café. Hola, hola, hola, buenos días. Comenzamos ya por fin La Cucharilla. La semana pasada es que se nos complicó un poquillo el asunto. Pero nada, ya estamos aquí, hoy yo solo, por ahora al menos, porque Vicente no ha aparecido, no sé, a lo mejor la pantaruja se la ha llevado por ahí al bosque a ver qué encontraban. 23 de junio, ya llega el calor, por si queréis escribirnos, os recordamos siempre al principio del programa la dirección de correo electrónico, que es lacucharillaradio@gmail.com, el blog lacucharilla.blogspot.com y el número de teléfono para que llaméis ahora y así me hacéis un poco de compañía, 96-363-3702. Cosa curiosa, esta semana se ha celebrado el Spirit Firefox, el Download Day, para conseguir el mayor número de descargas en un solo día de un programa informático. Y bueno, pues los amigos de Mozilla lo han intentado con el Firefox y en 24 horas consiguieron 8 millones de descargas. Yo lo probé y era imposible porque el servidor se les había colapsado de toda la gente que estaba intentando batir ese récord. En total han habido 16.916.988 descargas y en concreto en España, al menos hasta ahora, ayer por la noche marcaban 547.365 descargas. Ahí en nada. Y otra cosa curiosa que tuve la oportunidad de presenciar aquí en Burjasot, precisamente creo que fue la semana pasada, estuvo el único actor que ha interpretado a Tintín, el personaje de Hergé, y vino aquí precisamente con motivo del rodaje de una de esas dos películas que rodó. En concreto era Tintín y el misterio de las naranjas azules, que se rodó en el 64, o sea, hace 44 años. Y bueno, vino porque precisamente aquí en Burjasot se rodaron un par de escenas y el actor, que es Jean-Pierre Talbot, que es un belga, fue el elegido para interpretar a Tintín por su parecido físico. Ahora ya, claro, después de 44 años después, pues está un poco más mayor, ¿no? Pero bueno, la verdad es que sí que tenía un toque a Tintín y nada, estuvo por aquí por los silos, visitando pues la zona del rodaje. También entró dentro de los silos para conocerlo, bueno, para volver a verlo después del rodaje. Y curioso también, el presidente de la Asociación de Amigos de San Roque estaba por allí el día que Talbot vino aquí a Burjasot y recordó cómo se grabó esa película, pues eso, hace 44 años. La semana pasada quería haber comentado también la polémica que la señorita, la nueva ministra de Igualdad, Viviana Aído, montó con la famosa frase, bueno, palabra de miembras. Dice, bueno, estuve leyendo artículos y tal, porque, bueno, la gente, pues, unos están en contra y además con una lucha encarnizada por mantener miembros y que no se introduzca un nuevo cambio. Y otros que sí que, bueno, no es que estén a favor, pero sí que entienden que, bueno, tampoco era para ponerse como la gente se ha puesto, ¿no? Y en muchos despieces de los artículos del periódico hablan sobre algunas definiciones de la RAE, de la Real Academia de la Lengua Española, con tintes sexistas, ¿no? Dice, babosear, obsequiar a una mujer en exceso, o sea, solo a la mujer. El hombre es el individuo que tiene las cualidades consideradas varoniles por excelencia, como el valor y la firmeza. O sea, se entiende que la mujer, el valor y la firmeza no lo conocen, ¿no? O sea, no está tan claro. Huérfano en masculino, dicho de una persona de menor edad a quien se le han muerto el padre y la madre o uno de los dos, especialmente el padre. O sea, ¿y la madre qué? Luego dice que la mujer es la que tiene las cualidades consideradas femeninas por excelencia. Ya está, no dice nada más. Y luego, niñada, hecho o dicho impropio, de la edad varonil y semejante de lo que suelen hacer los niños, que no tienen advertencia ni reflexión. Jo, 9:20, sí, señor. Sí, 9:20, pero va a ser porque el reloj está parado, ¿vale? Sí. Pero no, son las 10:11. Buenos ¿qué días, tal? Caballeros. Buenos días. Hombre, pues es que uno ya empieza ya ahí, como si. Vamos a ver, como alma aquí, que lleva el diablo. Aquí hay que empezar a las 10 en punto. Ya. Y yo empiezo a las 10. ¿Estéis o no estéis? Empezamos a las 10:05 por ahí normalmente. Bueno, sí. Oficialmente a las 10. Vale. Pues nada, bueno, estaba aquí comentando a la gente, porque como no estabais. ¿A la gente qué gente? ¿Tú crees que no escucha a alguien? Yo qué sé. ¿Qué más da? Pues mira, me estaba escuchando a mí mismo diciendo lo de claro. La metedura de pata de Viviana Aído, la que se montó por aquello de miembros. Madre mía. Es que, bueno, hombre. A ver, yo he dicho que hay detractores, gente que, bueno, claro. Le da igual. ¿Cuál es vuestra opinión? Hombre, pues yo creo que. Deberías comenzar, Francino. Yo creo que. No. Yo creo que hay que establecer una relación de igualdad entre la mujer y tal en todo. Pero es que en ese aspecto me parece sobrepasado. O sea, digamos porque que. Porque es suficiente poner un neutro y ya está. En vez de hacer un femenino y un. El problema es que el neutro siempre está vinculado al masculino. Ya, pero bueno, se pueden hacer más cosas. Se pueden hacer nuevos términos o se pueden buscar palabras menos marcadamente masculinas o femeninas y listo. Mira, aquí tenía otra, estaba leyendo algunas palabras, algunas definiciones, ¿no? Como la de hombre o huérfano, que hacen relación sobre todo a las cualidades varoniles y la prepotencia, iba a decir. ¿Qué haces? Contestarte. Ah, vale. Ay. ¡España! Hombre, de eso hablaremos luego. Sí. De esa euforia colectiva, madre mía. Ni que hubiéramos ganado, es que es muy fuerte, ¿vale? Pero es que es Italia, oye, ¿qué quieres? Uy, es que te vas la revancha, de ¿eh? De contra los campeones del mundo. Claro. Sí. Tú, rebaja. Es la euforia española esa. No sé qué estaba diciendo. Ah, sí. Bueno, lo de que tenía prioridad la definición de hombre, ¿no? Dice, luego hay otra definición que pone periquear. Dicho de una mujer, disfrutar claro. de excesiva libertad. Claro. Y el hombre no, el hombre es ese de picos pardos, que queda un poco... Es como siempre, es como con la, el tema de las razas, el tema, el, claro. el negro, el color negro siempre es más aplicado a todo lo negativo y a todo lo... negativo de todo en general, vamos, ¿sabes? Por ejemplo, las palabrotas que hacen referencia a órganos sexuales femeninos, en este caso, sí. Connota algo negativo. Sin embargo, en el caso masculino es totalmente lo contrario. Uh-huh. ¿Sabes lo que quiero decir? Y el caso de zorro y zorra. Por ejemplo. Tal. Un zorro, si tú a un tío le dices zorro, que es supone muy listo, que es astuto y tal. Sí. Si a un tío le dices zorra, pues te pega una hostia directamente. ¿Sabes? Pues sí, sí, sí. Luego había los artículos que pillé y tal, pues, por ejemplo, que la Real Academia había aceptado como una palabra habitual y que por tanto podía entrar dentro del diccionario, por ejemplo, guay, ¿no? Que, sí, está extendido. Que está muy extendido, pues claro, para esta ministra, miembros está muy extendido donde ella vive, pero claro. Que hay a veces que sí, se peca de excesiva feminización de palabras por el simple hecho de... fomentar esa igualdad, ¿no? Entonces, claro. ¿dónde entra esa igualdad? De encargarnos la traición de porque la palabra ha sido siempre así, llega un momento en que tú olvidas realmente por qué viene una palabra en masculino y solo hay masculino, ¿no? Y por qué funciona como ese neutro del que antes hablábamos. A mí me parece, la acción me parece bien, la acción de intentar establecer la igualdad y tal me parece muy bien, pero sin pegarle patadas al diccionario, hay que cuidar un poco la lengua, o sea, hay que hacer un estudio realmente... Y no crear palabras como si fuéramos aquí, vamos, yo qué sé, ¿sabes? Como si fuéramos estos escritores del siglo XVII que se inventaban palabras. O sea, no podemos hacer eso. Tenemos que mantener una cohesión lingüística. En público, en la sección de opinión, explicaban precisamente esto, ¿no? Cómo se intenta feminizar una palabra, pero dice, ¿qué pasa en el caso contrario? Si se masculiniza un femenino, el masculino de azafata no pasa a ser azafato, sino sobrecargo. Y el de enfermera no pasa a ser enfermero, sino asistente técnico sanitario. ¿Sabes? O sea, claro. Y además, con lo de técnico, se le da un toque incluso superior al de enfermera. Por supuesto. Es que es un técnico sanitario. Por supuesto. Como el técnico de suelos, más conocido como barrendero. ¿Sabes lo que quiero decir? Claro, claro, claro. Pues eso. O sea, el revuelo que se ha montado, pues hombre, tampoco da para tanto, ¿no? Claro. Tenemos que pensar que venimos, joder, la cultura en la que hemos vivido y seguimos viviendo, pues ha sido... siempre orientada desde el hombre. La mujer ha estado, bueno, hasta hace unos cuantos años realmente la mujer estaba pues en un estado bastante negativo de libertad y tal. Entonces tenemos que pensar eso, que está muy reciente el tema, o sea, y se va a seguir pensando desde la manera del hombre, o sea, es algo normal. Lo que pasa es que claro, ahora se tiene que cambiar, pero tampoco se tiene que dañar el lenguaje. Es que a lo mejor tampoco es dañar al lenguaje, ¿sabes? No es dañar al lenguaje, es... O sea, que se haga bien, ¿vale? Que no se haga de prisa y corriendo como el caso este, ¿vale? Así tan... Que se coja y se actualice bien todas las palabras, se haga realmente un trabajo ahí bien hecho, ¿no? Y ya está. O sea, no nada de prisa y corriendo, vamos a cambiarlo porque tal. O sea, ya sabemos que eso está mal y está ahí. No quiere hombre, decir que los tíos cambiar, estemos... Sí, sí, nos cambiarlo nos cuando solo hay dos mujeres dentro de la Real Academia. Claro. Es que... Bueno, pero oye, es suficiente, tío. O sea... No, hombre, tampoco, a lo mejor no. Decir, son suficientes para cambiarlo. Sí. Sin ningún problema. En ese aspecto sí, pero tiene más fuerza, lógicamente. Claro, claro, por supuesto. Pero es que... Me vas a perdonar, pero es que estoy viendo aquí un archivo en el ordenador que pone Chiqui, la vida de Chuck Norris, y me está tentando. Quiero ver qué... ¿La vida de Chuck Norris? No sé, vamos a ver qué pasa. Que no sé si es una canción o qué es, o es algo de coña. A ver. No suena, tío. Esta es la vida de Chuck Norris. Claro. Vacía completamente. ¿Puedes que te metas así? A ver. Ah, sí que hay. Era Morricone, ¿no? La gente trae unas cosas a la radio. La gente se droga. Vamos a hacer un fast forward a ver qué. Esto me parece que no, ¿eh? No, un poquito de Chuck Norris tiene. Bueno, pues después de este momento bizarro. de oír una banda sonora de... Una de las mejores películas del oeste. Sí. Otro momento bizarro. Por cierto, ¿lo estáis viendo últimamente? No, yo lo veo en YouTube después. Pero qué poca vergüenza. Yo lo veo en YouTube después, repetido. ¿El qué? Muchachada Nui. Ah, no, no lo veo. ¿No sabes lo que es? Sí, sé lo que es, pero no lo veo. ¿Por qué no lo ves? Porque no tengo tiempo. Ay, ay, que no tiene tiempo. Pues ya son 5 de la noche. Nada de tiempo. Él está picando, entonces, está en la cantera. Ay, señor, pues sí, sí. Bueno. Yo sí que últimamente sé que lo estoy viendo. Estoy intentando. Está, a mí me gusta. Hombre, no todo, pero... Claro, hombre. Pero está hasta ellos lo dicen, no, es que os ha salido genial. Y dicen, bueno, cuando nos hemos equivocado hay que reconocer que nos hemos equivocado. Hace 2 semanas lo de Enjuto no lo sacaron, ¿no? No lo sacan siempre. No lo sé, es que yo creo que empezaron desde el primero, sacando varias, lo que podrían ser varias secciones. Y ellos, depende el... Claro, como después en YouTube está... Claro. Quieren saber cuál tiene más visitas y tal, dentro del mismo programa... ¿Qué sketches tienen más visitas y menos visitas? ¿O más éxito? Y de ahí ya elegir. La verdad es que eso sí que es una buena opción. Es una buena... Es modificar el programa como quiera la gente. Un buen método. Pero el problema es que también hay que diferenciar entre la audiencia de la televisión y la audiencia que hay en internet. Claro, es que ahí... No es que no sea la misma persona, sino que el tipo de consumo que se hace puede ser distinto. Y el de internet es más de... Me aburro, ¿qué veo? Oh, mira, muchachada, a ver qué hicieron el otro día. Es más esporádico o de, pues eso de... Mira, no tengo nada que hacer, lo veo. Claro. Los picados como nosotros, no, lo vemos. Si no lo hemos perdido, vamos corriendo. Por cierto, ayer me pasó eso con Qué vida más triste, se me había olvidado. Ah, vaya. Pero me han dejado ahí, que no sé si es que ya acaba la temporada, porque ponía Qué vida más triste punto end. Y el capítulo iba, bueno, las típicas rayadas en flash que se pegan. Sí, no lo he visto, es que no lo he visto el último. Y ponía last season o algo así, decían. Last season. Última temporada. No lo sé, hombre, yo creo que no, si llevan 3 meses solo. Y de normal una temporada dura mucho más. Ya. Cachis en la mar. No sé. Yo de todas formas... Ahora están montados en el dólar y ahora claro. Ya... Claro. Os recomiendo, además de Muchachada Nui, os recomiendo los monólogos de los de Muchachada Nui en Paramount Comedy. Para aquellos que podéis disfrutar de la televisión de pago. No, en YouTube lo tenéis. Y en YouTube también. Y están geniales, Joaquín Reyes y todos estos. Vamos, Ernesto Sevilla, impagable. Y Julián López, ya te cagas. En fin, impagable. Estos son nuevas leyendas del humor, tío, español. Creo yo. Joder, ¿Tú qué opinas, Pablo? No lo sé. Sí, tú. Pues, hombre, yo he visto algo así por encima del programa, pero no sé. Era difícil de entender, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí. Es lo que dicen ellos, aunque no hay cosas que no se entienden, pero que gustan. Como decía, había alguien que había puesto un comentario en la web, en su web, y decía, es que son tonterías, tan tontas que tienen que reír por a la puerta. es que es cierto, es una buena definición. También nosotros estábamos acostumbrados más a Monty Python, y claro, tiene un gran toque. Sí, muchísimo. Yo le veo la esencia ahí. Es que es la esencia de ese humor. Sí. Pero a lo español. Claro. A lo norte. Claro, es diferente. Los Monty Python utilizan recursos de allí, geográficos que la gente entendía mejor y tal, que nosotros no pillamos. Pero aquí ha funcionado la fórmula mucho mejor, porque en España tenemos ese carácter aún más... De desvalorar lo nuestro o de reírnos de lo nuestro en vez de valorarlo. Ayer casi nos reímos de lo nuestro. Sí, sí. Bueno, ¿cómo lo vivisteis el partido? Yo se lo decía a mi colega. Yo es que a mí no me gusta el fútbol, pero. Yo, a mí tampoco. Pero se han montado tanta expectación. Siempre veo partidos buenos. Que el de ayer no fue malo, pero faltó el gol, simplemente. Ya. Llegó los penaltis, pero bueno, que jugaron muy bien los dos. Que... Claro, ten en cuenta que por una parte España ya tenía revancha con Italia. Desde hace muchos años en un mundial. Y luego que era cuartos para pasar a semifinal. La operación de estética que le hicieron a... ¿Cómo se llama? Cuando le pegaron el golpe en la nariz. No, es que no, solo vi yo los penaltis. No, pero digo en... No me acuerdo si fue en la última Eurocopa. Yo como no sé de fútbol. En el mundial de Alemania. De Alemania. Zidane, ¿no? ¿Fue? No dice lo de Zidane. No, lo de Enrique era, ¿cómo se llama? Al que le partieron la nariz también. No sé si era la Eurocopa o Mundial, no me acuerdo. Que la revancha estaba por eso también. Ya no solo eso... porque no lo hubieran dado para el pelo la otra vez, sino porque... Ah, vale, Enrique era del Barça. Fue a él, ¿no, Enrique? Sí, no, pero... No me acuerdo quién se la hizo ni nada, pero fue un italiano y eso, iba por la banda y ¡pam! Lo clásico. Sí. Que también son muy exagerados, ¿eh? Cuando le... Sí. Ay, ay, las pinillas, se retuercen de dolor y a los dos minutos cuando el claro. árbitro dice que no, venga. Por arriba. Eso, sí. eso es que... ya forma parte del juego. Ya es algo que... ¿Qué quiero decir? Uno no va a decir que se está quejando. No, porque ya su equipo hace lo mismo y los otros hacen lo mismo. Por tanto, claro. es un juego ya que aceptado entre. Pero al igual que se penaliza el protestar, también se debería penalizar el exagerar. Ya no solo vale, sí, te has tirado a la piscina. Bueno, sí que se hace. Sí. Algunas veces sí. Algunas veces sí que sí. se. Que te tiras a la piscina. Cuando se nota que se tiran, pim. Correcto, eso, perfecto, me parece maravilloso. Pero ya de estar más de perder tiempo, por ejemplo, lo de ayer, que hubo dos contraataques de España y porque había un italiano en el suelo, cortaron la jugada. Hombre. Y luego, no, es que Iker solo hace milagros en el Madrid. Por lo de ayer. Porque ya si ves, llegan a marcar, ya no, y perdemos. Ya o sea, ves, vez. O sea, tuvo el pie de oro, ¿no? Porque... No, hombre, España yo la veo bien, la verdad. Y motivada y tal. Sí, o sea, la verdad que... Es posible que... Bueno, pateando para arriba. Pas que ahora la gente ya se... Ya y piensa como ya, que vamos y, a ganar. Y como hemos ganado a Rusia, claro. ahora hay que ganarle, entonces ya... Es que tú piénsalo, si ganamos los tres a Rusia ya estamos en final. Ya. La final. Es que es muy fuerte. Claro. Es que es fuerte, ¿eh? España llegar a una final. Yo creo que no. Se puede llevar la segunda Eurocopa, ¿no? Bueno, aparte de esa, claro, sí. Sí, pero. Claro. No sé, no sé. Hombre, es que sería. Que esto solamente pasa estamos una vez. Hablando nada, ya de... El objetivo era llegar a pasar de cuarto. Pues por ya supuesto está. Que sí. Ya está. Ahora, todo lo que venga además, regalado. Regalo. Ya han pagado las teles en Media Market. Es verdad, claro. Porque sí. tenían la promoción aquella de. Vamos, ahora. Ahora está una leñaca, tío. Pero bueno. De Media Market estarán, hostia. Sí. Me cago en la puta. ¡Qué cagada! Oye, pues mira, no hagas ofertas esas. Flipado. ¿Pagaban todo? ¿Era la mitad o cómo estaba? Era, la creo que era un 25%. Sí, creo que sí. 25% de 600. Sí, pero ¿cuántas teles? Claro, ese es el tema. Imagínate que son 1000 teles. 1000, yo creo que más. Tirando por lo bajo. Muchas más. 1000, tío, tanta gente quería tele nueva. No sé. Solo por la oferta esa. Puede ser. Te digo yo que han comprado más. Tú que sabes tanto de publicidad, Vicente. No, es que es algo obvio. O sea, tú si te dicen, mira, si saco cara o cruz, si saco cara, por ejemplo, te vas a comprar esa tele, te la dejo a la mitad, o a, por ejemplo. Pues la compras, ¿no? Ya por solo la posibilidad de que pueda salir cara, la compras. Quiero decir, el tema de las ofertas va así. Sí, no, pero si ya pues, primero te la venden. Claro. ¿Por qué no me va el aire? Me estoy muriendo de calor. Y el tema de los 2x1 es igual. Sí, no, claro, pero ten en cuenta que el esfuerzo inversor que tienen que hacer, o sea... a ellos ya les va a salir rentable simplemente porque te la van. Primero que te la venderán barata, digo yo, más o menos. Y aparte, claro. es que las teles que venden en MediaMarkt, pues, ya. ¿qué quieres que te diga? Ya. Comprarte una tele Loef, marca de crema de cara, ¿vale? O sea, es que es muy triste. Eso lo has visto tú. Sí, bueno, allí no, pero marcas raras, marcas la cabra, pues eso. Compran el stock de aquellos que no venden. Claro. Pero pues si una tele, tío, no cuesta nada hacer, realmente. Es ya, mal. Tío. Por cierto, el vídeo este famoso que ha salido que la semana pasada, como no pude venir tampoco, no sé si tú viniste. Yo vine, pero estaba cerrado y me fui. ¿En serio viniste? No. no lo pude comentar. El vídeo este famoso de las palomitas que la gente hace palomitas con el móvil. Madre mía, tú. Es que no, que es falso, hombre. Que la gente que se aburre. La gente ya, se aburre. Y no, y además, ya solo con la. Es que eso es un detalle increíble. Solo con la forma de grabar. O sea, a ver, un vídeo viral que intenta simular un vídeo amateur. Se nota mucho. Se nota muchísimo. O sea, es que yo no sé por qué no. No muchísimo. Atentos a muchismo de Vicente. Muchismo. ¿He dicho muchismo? Creo que sí. He dicho muchísimo, paje, he dicho rápido. Muchísimo. Que cojan una cámara normal y que lo graben mal. Que no tengan una cámara... O sea, es que se ve que está bien grabado aún así. O sea, es que es raro. Los cortes sí, y tal está como muy editado. Que ves que no que la cámara no se mueve a veces. Claro, que es muy... Y los personajes, las reacciones que tienen y todo, súper falso. O sea, súper falso en todos los vídeos. Han hecho otro de coña, de que uno de los colegas se mete las palomitas en el bolsillo sí. y todos los móviles y le revienta el paquete. Sí. Y sale todo sangre. Pero ese está bien hecho, ese es el plan creo de que coña. Viste Yonkis. No, yo ya lo vi de por sí, o sea, ya sabía que no, porque ya vi el que hicieron la prueba pegando dos móviles en un huevo y aquello no. después de una hora de conversación. Claro, bueno, tampoco es que hablasen, ¿no? Porque están pegados, pero que están transmitiendo ondas y ya ves que no. Y luego, pues eso, que si las ondas del móvil, ¿vale? Son microondas, pero a una potencia muy bajita. Si el móvil hiciera eso realmente... ¡Buah! ¡Buah! El camping gas habría desaparecido. Sí. No, que toda la gente estaría jodidísima. Tendría ahí una movida en la cabeza así. Bueno, a lo mejor lo tenemos. Yo qué sé. Sí, bueno. Bueno, sobre todo la gente que habla. Yo lo tengo. No, pero hicieron. Hay una comparativa entre la cantidad de energía que emite un móvil y la cantidad de energía que emite un microondas y es. No tiene color. No hay color. Sí. No, pero es, la gente se aburre y le da por sacar el maguetrón ese que lleva el microondas, ponerlo debajo de la mesa y ala. Nada, pues cosas para intentar hacerse famoso y rico. Tampoco te haces. Otra cosa es que. Yo qué sé, pues vídeos curiosos que dices, ostras, eso se puede hacer, o yo qué sé. Es que hoy en día ya... ¿Por qué no? Ya no te puedes creer nada, realmente, de lo que aparezca. Por cierto, el otro día hablando con un colega por lo del Grand Theft Auto 4, que ya, me pareció curioso el grado de realismo que está alcanzando el juego, ¿no? Sí. En cuanto a la libertad que tienes para jugar. Y había un detalle que era que puedes entrar en cibers y navegar por una internet creada para el propio juego. O sea, puedes navegar y tal... Pero ya solo faltaría que a través de la realidad virtual que te ofrece el juego pudieses entrar en la realidad entrando en internet de verdad. O sea que sí, ¿por qué directamente no? Viases la pantalla del ordenador y entrases en el navegador directamente. Claro que sí. Y verlo desde el juego. O sea, ya sería la paradoja, ¿no? Entrar eso en el mundo real a claro. través del mundo virtual y entonces ya los Wachowski harían Matrix 5, 6, 7. Sí. está interesante el sí, tema. Sí, sí. Eso va a ser, pues... Sí. La nueva generación de juegos que van a ser, pues así, rollo... Saldrá en octubre, ¿eh? Para PC. Ah, vale. No me tira ni para el 11 de julio llega el iPhone a España. Con 3G. Ya veremos. ¿Has visto el comentario de David Lynch sobre ver películas en el teléfono? No. ¿Qué ha dicho? Es buenísimo, ya te lo pasaré el link. Pero bueno, tantos dice, años de evolución para ver películas en móvil. Dice sí, que dice que no puedes... Tú no puedes decir que has visto o que has... Puedes decir que has visto una película en el teléfono, pero no puedes decir que la has vivido, la película. No puedes apreciarla... Hombre, nadie la habrá vivido si no tiene un cine en casa. Ah, bueno, ya me entiendes. Que no nadie puede decir que realmente ha experimentado la película. Lo que decía mi padre. Realmente. Dice, porque él... Claro, yo le bajaba películas o tal, le dice... Tantos años de evolución... Tanta alta definición para tener que ver películas del cine grabados en Super 8. Ya. O sea, es que es muy triste. Pues ahora ya en el móvil. Es que tengo un amigo que le mando un saludo. Que se chupó una película. Creo que fue Odisea en el Espacio, en el iPod. Que dices, hostia, tres horas de peli. Eso no, es lo que digo yo, ¿ves? Lo que dice la ves porque tienes el aparatejo y te mola y dices, claro. Qué caña estoy viendo. Pero no puedes ver. Yo no puedo ver una película en un teléfono. O sea, así, en una pantallita así. En una pantallita así, muy pequeñita, no. Y además tú menos. ¿Yo menos? Tú menos, güey. Vale, perdona. No, estaba pensando en otra cosa. Sí, claro, no. Yo las veo en mi ordenador a veces. Y es que ya, pero... No puedes. Qué cabrón. No puedes ver una película en tu puto teléfono, es lo que dice el David Lynch. Lo dice así, ¿eh? Sí, es que... Otra cosa, vale, estás pasando la ITV, estás de viaje, no, te están echando, claro. Padre... poli de guardería en el autobús, no. Pues no. Pues no, vale. Sí que sabes cómo hacer el dolor. Es que me han hecho mucho dolor. Hostia, no daño, dolor. Pues claro, para eso te sirve. Sirve para eso, o para ver capítulos de series y tal. Pero para ver una película, pues hombre. Claro. No. Con palomitas y... Y bien. Con los colegas. Claro. Ver El Padrino, que por cierto, me ha dicho Padrino. Mi padre que va a salir de nuevo remasterizada El Padrino, la 1, la 2 y la 3. Qué gran película, la verdad. Pero... Bueno, con 5.1 remasterizada y con doblaje nuevo. Que puedes mantener el doblaje antiguo, que es el bueno. ¿Cómo le va a cambiar, hermano? Hombre, no. El doblaje que del Padrino es muy genial. Difícil, ¿sabes? No. Pero el doblaje nuevo no, es no. Para vender. Claro. ¿Qué van a vender con doblaje nuevo? Si es que... Pero saldrá las imágenes que vimos, aquellas. Ah, pues a lo mejor ya no sale lo del momento Belmez. Yo creo que sí. Porque ya es una cosa de la propia película. O sea, quiero decir, ya sí, se no mantiene van a, como... No van a retocar el... No, y además ya no por eso, sino que se mantiene como curiosidad de la película. ¿Sabes? Como esa que salía un niño... O como las bombonas de gas de Gladiator. Eso ya forma sí, parte... Sí, por ejemplo, claro. Pero que eso es algo clásico. Y realmente es muy curioso de ver. Estuve leyendo de Matrix también, fallos de guión y... Bueno, de guión no, de fallos de... lo diré, de... ¿Cómo se llama? Bueno, da igual. De continuidad, ¿no? De, sí, de... No, estaba aquí, pero ahora no está aquí. En plano contra plano, lo típico que record. Pasa. ¿No? ¿Rácolo? Record. Eso, lo el record. No me salía. Y sí, tío, no me había fijado, ahora me fijo cada vez que la veo y me parto. Digo, claro, tenía claro. Que tanto ordenado, tanto tanta hostia, tanto Matrix, no, es que, y tanta... Claro, yo tenía la excusa de, no, es que Matrix ha cambiado... Claro, Matrix se fragmenta y hay que desfragmentar para volver las cosas al sitio. O sea, desfragmentar, han pasado el scan disk y... Defragmentar disco... Y así te vuelven las cosas al sitio que estaban mal puestas. ¿Has visto alguna peli? ¿Has visto alguna peli, Bruno? Ayer creo que estuve viendo una, sería algún bodrio, pero eso que... Ya, pero alguna que hayas no, visto perdón, de tú, perdón, por película ti mismo... que haya, a ver, que... Creo que no. Es que claro, la semana pasada a lo mejor vi una, pero ya no me acuerdo, no me la apunté. He estado hablando de qué he hablado. Ah, sí. De lo del día de la descarga del Firefox. Ah, sí, vale. Qué vale, guapo, sí. Qué guapo, lo... cómo mola. Tenía que decirte algo y ¿sí? No me acordaba más. ¿Tú te lo bajaste? Aún no, la verdad. Qué vergüenza, me voy a bajar hoy mismo. Está bien, lo que pasa es que lo pintan demasiado bien para lo que para realmente. Lo que es, ¿no? Porque yo es que soy maniático con los ordenadores y me gusta borrar todo lo temporal, todo sí, lo que sí, nos sirva. Y no dejar que se guarde nada. Y entonces te pone, hay una imagen de búsqueda inteligente, tal, que estás escribiendo la dirección web y ya te aparece incluso páginas con el contenido. Por ejemplo, ponen Da Vinci y te aparece el vínculo directo. Pues mira, a mí eso me agobia. Te aparece el vínculo directo, por ejemplo, al artículo de la Wikipedia con su icono. Pero claro, si no has entrado antes, eso no sale. O sea, es lo mismo de siempre, que sin mantener claro. Las búsquedas, pues claro. Claro. Lo bueno que tiene, que eso no lo había probado yo en la versión anterior, es que si escribes cualquier cosa en la barra de dirección, le das a Enter, busca directamente en Google, por ejemplo, que es muy útil. Que es sí. Lo mismo que tienes en la barra de la derecha con lo de la eso, RAE y todo por ejemplo, eso, sí. Que está aseado. Bueno, sí. Te mete, hay algunos que te mete incluso en la página directamente. Que eso, bueno, hace esos directos y tal. Muy bien. Cosas que no me gustan, por ejemplo, lo de los temas, que ya no. Los temas de visualización, pues ya no te pone el enlace a cargar más temas, ver más temas, no tienes que entrar en otra movida, tal. Por acceso directo y no. Pero bueno, va bien, pues eso. Libre. Para eso quieren ver para lo del download day este. Para ver si hacen un récord de descargas y tal. Sí, bueno, pero también para fomentar. Claro, claro. O sea, es uno de los minoritarios. Claro, hombre, en Mac, el que más rápido carga es el Safari, pero a mí el Safari. El que más rápido carga. El Safari, pero a mí el Safari no me mata. Yo... Te guarda siempre el historial. Yo no quiero historial, yo no quiero nada. ¿Vale? Yo sé dónde entro y dónde tengo que entrar. Hombre. Firefox tiene algunas cosas. No sé, tengo que probar el último este, pero. Yo, para lo que lo uso, no he notado diferencias. Salvo estas cosas, detalles y tal. Y luego, pues que se han corregido un mogollón de cosas. Que, bueno, fallos o... Pero básicamente es lo mismo de siempre, ¿no? Ya, si es que realmente tampoco hay tantas diferencias. Ya, pero bueno, y luego pues que vino un actor belga, se llama Jean-Pierre Talbot, que es el único actor que ha hecho de Tintín, de las películas que se han grabado. Y precisamente una de ellas, se grabaron varias escenas aquí en Burjassot, y vino... ¿Burjassot? Sí, tío, en los silos. Vaya. Estaba rescatando a Milú y salía por uno de los pilón de los silos. Y tal, y alguna cosilla más. Qué curioso, ¿no? Y entonces, pues, vino a España para recordar las zonas del rodaje y recordar aquel momento, hace 44 años de eso. Ah, vale. Y nada, pues estuvo por aquí. Y mira, es gracioso. Pues eso es lo que he comentado antes y los oyentes ya lo sabrán, seguro. Joder. Ahora llamarán de qué hace repitiendo cosas. Ya lo has dicho. Pues bastante curioso, la verdad. Pues eso. Y luego lo de que Google va a preparar una suite de análisis de conexiones, porque, bueno, ya sabes que todos estamos sufriendo el maravilloso capado de las... De los proveedores de internet para que no utilicemos el emule y redes de, sí, sí, sí. De intercambio de archivos. Pues Google ha dicho, no, un directivo dijo que están desarrollando ya una herramienta gratuita, como todas las de Google, para saber hasta dónde te dejan ir por internet. Para que lo sepas todo de tu conexión, cuánto te están capando, qué es lo que te permiten, qué es lo que no, con qué meten tráfico para que vaya más lento, cosas de ese tipo. Curioso. Muy bien, la verdad, me parece... ¿Te parece...? No, pues eso... A mí me parece bien, ¿eh? Claro, para... Es, claro, tú tienes que tener derecho a poder claro. Hacer eso. O sea. Claro. Es que no tienen que por qué... Es que eso debería ser ilegal. No... Mira, precisamente, ayer me estuve leyendo una entrevista que le han hecho, a ver si la encuentro... Son aquí. Empresas, es que, joder... están obstaculizando también. Una cosa que es... Ah, mira, este está gracioso. Hero impide embarcar con una camiseta de cómic infantil. Sí, sí, eso es muy fuerte, tío. Ahora yo no sé por qué demonios. No, además es de Transformers, ¿no? Si no me equivoco. Sí, es un tipet. Ahora es que no tengo por aquí. Tengo más papeles, nano, que Carmen Hornillos. ¡Oh! Me he acordado del nombre. Yo creo que esas cosas. Pues no, dice, no te los controles de seguridad de los aeropuertos siguen siendo una fuente inagotable de situaciones tan absurdas como sorprendentes e incómodas, cuando no directamente humillantes para quien las sufre. El penúltimo capítulo de esta larga cadena de sonados despropósitos tuvo lugar hace unas semanas en la nueva terminal T5 del aeropuerto londinense de Heathrow. Allí los agentes de seguridad impidieron a un joven embarcar con una camiseta de algodón en la que aparecía un personaje blandiendo una pistola. Y no se trataba de un peligroso terrorista, sino de Optimus Prime, el robot protagonista de Transformers, un cómic y una serie de televisión inspirados en una línea de juguetes infantiles que todo el mundo conoce. Si tienen nuestra edad, todos hemos jugado a los Transformers. Que ahora, los japoneses de hoy en día lo que hacen es construirse los Transformers. Claro. Y van ahí con las cajas de cartón. La gente se aburre mucho. Sí. Brad Hayakodi, menudo apellido, un informático de 30 años, nacido en Australia y residente en Londres, no puede ser de otra manera, se disponía a tomar junto a, con cuatro compañeros de trabajo, un vuelo de British Airways con destino a Düsseldorf cuando fue interceptado por uno de los agentes de seguridad. Me paró y me dijo que no podía subir al avión porque había una pistola en mi camiseta, relata Hayakodi. En declaración a la prensa británica. Estupefacto, el pasajero pidió la presencia de algún responsable de seguridad. Simplemente buscaba a alguien con un poco de sentido común, señaló. La tentativa fue inútil porque el supervisor, que se acercó hasta el control, secundó la orden de su compañero. Lo sentimos, pero no podemos dejarle pasar con una pistola en la camiseta, reiteró. Hayakodi no salía de su asombro. Me quedé pasmado, creía que el supervisor iba a mostrar sensatez, pero no lo hizo. Hostia, Dios. Era un robot de dibujos animados con un brazo en forma de pistola. ¿Qué se supone que iba a hacer? ¿Usar la camiseta para fingir que llevaba un arma? Sus protestas de nada sirvieron y afortunadamente para él, en el equipaje de mano llevaba otra camiseta sin robots ni pistolas, de modo que pudo cambiarse y tal y pasar al embarque. El agente de seguridad me dijo que si una vez dentro me volvía a cambiar, sería arrestado. Es como... ¡Qué muy fuerte, ¿vale? Que no llevaba la camiseta esta para conquistar el mundo o algo, no sé. Va a asegurar ahí, que te disparo, así. Madre mía. Bueno, por lo que comentamos antes de lo de... De lo de que sería ilegal cortar internet. Dice, España puede y debe aplicar una ley como la francesa para frenar la piratería que nos hace daño a la bla, bla, bla, bla. Esto bla, lo dice bla, bla. Denis Oliviens, que es el impulsor de la ley francesa contra la piratería en la red. Y que, mira, ¿quién era? Pues era un presidente de la cadena de Fnac. Pues es que más claro agua. Y bueno, pues el gobierno de Sarkozy Es Pozzi, pero con zarpa. Claro. Le pidió que redactara un informe y tal para hacer un proyecto de ley para poder aplicar una ley así a lo bestia para darnos, sí, bueno, dar a los franceses. Pim pam. Dice que debe ser sancionado por el Parlamento en otoño. Prevé la creación de una alta autoridad para la difusión de obras y la protección de derechos de Internet, conocida como Hadopi, integrada por jueces que vigilarán la protección de las obras protegidas. La Hadopi, previo informe de la Comisión Informática y de las Libertades, será la encargada de remitir dos advertencias a los piratas. Una vía mail y otra por correo certificado. Y la de decidir la desconexión a internet por un periodo de entre 3 meses y 1 año. Como te pillen, y a la segunda, no hagas caso, te cortan internet. Frente a las críticas de la Asociación de Internautas, Olivier opina que la ley no vulnera ningún derecho. El Consejo de Estado ha ratificado que el proyecto es totalmente conforme a la legislación francesa. Hemos puesto especial cuidado en que luchar contra las descargas ilegales no suponga menoscabar las libertades. Espera, leo en David Bravo y dice, según la resolución del Parlamento Europeo del 10 de abril del 2008, cortar internet es una medida en contra de las libertades civiles y los derechos humanos. ¡Pam! Pero, no va en contra de la legislación francesa, va en contra de la, vale, de la Unión Europea, ¿vale? Dice, dice que la cultura de la gratuidad mata la cultura, pero nunca se había escuchado tanta música. Respuesta, no dije exactamente que la gratuidad mata la cultura, sino que el consumo ilegal de la obra, si no va acompañado de una remuneración de los artistas y los productores, amenaza la cultura. Dice, por lo tanto, después de la parrafada, no cabe duda de que las descargas son las principales responsables de la caída en picado del negocio musical. ¿Habéis visto cómo he dicho negocio, remarcado? Sí. Pues eso, el negocio. Dedícate a otra cosa. Puramente el negocio. Claro. Es cierto que la gente se baja una canción de Madonna gratis, pero luego paga 100 euros por ir a un concierto. Claro. Y además artistas como Radiohead o Prince cuelgan gratis sus discos en internet, claro, o lo regalan a la entrada de los conciertos. ¿No debería adaptarse la industria discográfica a los nuevos tiempos y considerar internet como un aliado y no como un enemigo? Respuesta inspirada divinamente. Realmente el riesgo de las descargas ilegales de la música no es para las estrellas, para los artistas consagrados como Radiohead o Prince. o Prince, que usted me cita, que ya han disfrutado de grandes inversiones en marketing para promocionar sus carreras, lo que ha facilitado que sean ricos y famosos. Pues hombre, Radiohead, bueno, mucho los ha forrado. Bueno. Ya. Que sí, se han hecho famosos, pero porque son buenos. Buenos, claro. Son muy buenos. ¿No será parte del problema de las descargas que los DVD o los CD son muy caros? Esto también dice, por supuesto que los precios son demasiado altos, pero no en un valor absoluto, sino relativo. Quiero decir que los consumidores gastan cada vez más en ocio. Por ejemplo, se compran un iPod, lo que les supone un desembolso importante, pero su presupuesto sigue siendo limitado. Así que no pueden gastar lo mismo que antes en comprar CDs. Ya. No sé, yo no lo veo muy claro. Dice. A mí me parece una mierda. Dice, aquí... David Bravo analizó la entrevista también, hizo comentarios allí en su blog de Filmica y dice, atentos, dice, a ver, es que aquí tenía también, o sea, aquí hablaba también el tío de la industria de la cultura y la propia cultura pueden seguir existiendo y tal, o sea, en plan, todo el rato negocio, industria, pero cultura poco. Dice, en España existe Canon Digital, que graba los productos como DVD, móviles, susceptibles de realizar copias de obras culturales. Está a favor de ese Canon. No es un contrasentido que se pague por algo antes de usarlo y además luego se prohíba compartir esos archivos mediante programas P2P. O sea, estamos pagando el Canon, pero para poder prohibirnos, claro, la copia privada. Cuando tenemos derecho a la copia privada, dice, claro, claro que estoy a favor del Canon, pero una cosa es el derecho de copia privada por la que hay que pagar y otra cosa es hacer cientos de copias para los amigos de Internet. Eso es pirateo y no tiene nada que ver con la copia privada. El P2P me parece genial, pero para intercambiar archivos que se han comprado. Pero para archivos que se han comprado, no que se han conseguido ilegalmente. Ah, entonces si yo cuelgo toda mi discografía que tengo original, entonces sí, porque lo he comprado, ¿no? Entonces eso sí que se puede. O sea, es que es absurdo porque. A mí me da miedo esto. Realmente, tío. Porque es que te pueden. Para cientos de copias para los amigos de internet. Ya. ¿Qué pasa? ¿Que solo tiene derecho mi vecino, mi novia o lo que sea? Para que yo les haga esa copia privada. Pero cuando hago esa copia privada a alguien que no conozco ya, la ley no dice nada, claro, de eso. La ley no te dice la copia privada solo a tu amigo, a tu padre y a tu madre. No. Y luego dice lo mejor de todo. Dice, a colación de esta, al final de la entrevista le pregunta, ¿no ha considerado hacer una tarifa plana por la que puedan hacer todas las descargas que se quieran de obras culturales? Es una pregunta trampa, ¿vale? Y dice, lo consideramos, pero era muy complicado. Primero porque no todos los consumidores realizan descargas. ¡Chan, chan! ¿Cómo que no todos realizamos descargas? Y luego dice, y segundo, porque era muy difícil distribuir los ingresos entre los autores de la obra. ¡Chan, chan! ¿Qué se le achaca al Canon? Esas dos. O sea, que no todo el mundo consume ni se baja productos culturales. Claro, y además es que es muy complicado distribuir. Ellos conocen su mentira. O sea, claro, su falsedad. Y van con trampa porque en el sentido de hacer una tarifa plana, hacer un Canon, se está refiriendo. Eso, tío. Pero claro, lo de tarifa plana descoloca al tío y el tío cae en los dos errores fundamentales que hay en contra del Canon. O sea, es que es que genial. Yo me parto, ¿no? No, pero libertad ahora, de expresión y la libertad en general, tío. Se está jugando, se no está sé, jugando ya, con ya, eso, ya, tío. Ya tenemos la excusa perfecta para eso, para piratear. Bueno, para piratear, ¿no? Para compartir legalmente obras. Pero es que da miedo realmente, tío. Sí, sí, o sea, son integristas, tío. Sí, sí. Da miedo. Hacerlo. Entonces, ¿qué ha pasado? Dice, las entidades de gestión crean la coalición para luchar contra el intercambio de archivos. La coalición, ¿sabes? Se llama coalición de intercambio de archivos, pero es que ni siquiera está diciendo intercambio de archivos. O sea, intercambio de archivos es, te mando una foto. Te mando una foto mía. Este verano en... ¿Vale? Claro. Yo puedo mandar, o sea, aquí fotos contra, ¿sabes? Contra lo general ya de intercambiar archivos. No sé, sí, las principales entidades de gestión de derechos de autor han anunciado hoy, hoy por ayer o bueno, por la semana pasada, bueno, ya, la creación de una coalición de creadores e industrias de contenidos. No de cultura, de contenidos. Ellas van. Hostia, pues, me pone mal. En ellas figuran organizaciones como EGEDA, Promusicae, SGAE o la FAP. Y de sus objetivos encajan perfectamente con la figura de un lobby o grupo de presión. 1. La promoción de cambios legislativos que garanticen el respeto a la propiedad intelectual y la lucha contra la piratería. Ya tienes aquí al señor de la FNAC que ha redactado una ley, un informe para que cambie la ley y te puedan desconectar de internet. Eso ya lo han conseguido. En España todavía. Lograr que el gobierno lidere la lucha contra la piratería como compromiso con el sector de la creación. Ejemplo, vas al cine y ya tenemos ahí el Ministerio de Cultura diciendo que no pirates porque no, si no robarías, no robas música, ¿no? Pues, pam, 2. Ya lo tenemos ahí. Llegar a un acuerdo con los proveedores de servicios para luchar contra la piratería. Un acuerdo que respete la propiedad intelectual y disponga de mecanismos concretos para hacerla efectiva. O sea, cortarte internet para que no compartas. Eso, el frase ya está aquí. Hostia, por ahora, los proveedores de internet han dicho... ¡Nanay! ¿Por qué? Porque perderán clientes. Perderán muchísimos clientes. Bueno, y mucho dinero. Claro. No, porque se supone que lo tienen que hacer todos. Entonces, cuando alguien sepa que tal proveedor claro, pone pegas claro. para cortar la conexión, porque eso, bueno, tiene que ir por juez y historia. Dice, ¿cree que habrá avalanchas? No, no creo, porque con los avisos ya. Con los avisos la gente se va a cagar en ti. Va a decir, yo pirateo lo que sí. hasta que muera. No, si eso solo pasa aquí, hay que hacer algo. Cuarto punto, dice, garantizar el respeto a la propiedad intelectual por parte de los usuarios de los servicios mediante la difusión del respeto a la propiedad intelectual. Lo que estamos diciendo, lo de los anuncios, de que te comen la cabeza. Dice, no, que eso es robar, que eso es robar. Yo me pregunto, ¿los artistas cuando no existía ningún sistema de grabación cómo se ganaban la vida? ¿Teto conciertos? ¿Concic? ¿Qué? ¿Qué son esos? Así está la cosa. Dice, aseguran que en España hay poco interés público en defender la creación de la laxitud en el trato de la piratería y de una escasa valoración del trabajo creativo. Cada segundo que pasa, nuestros internautas bajan como media 30 ficheros. Vamos, fijo. Es decir, o sea, 30 ficheros es el contenido temporal de una página web, es verdad. Sí. Contado así, sí que es verdad. Dice, en España, un 58% de los internautas tiene como actividad principal la descarga de música y la de películas en un 52%. No quiero decir nada, pero ¿qué porcentaje se deja para el porno? Una de las mayores industrias de internet. Sí. Para empezar, frente a la media europea que está en torno al 30%. Y en Francia, si la media europea es un 30% y en Francia ya están así, imagínate cómo deberíamos estar nosotros. Como hostia, comenta Dios. Miguel Ángel de la Cacheta, este es el inicio de una nueva guerra similar a la del canon. Solo que esta vez el objetivo es internet y la posibilidad de descargar gratis. Y bueno, ya sabemos, es que... Bueno, a ver, está la SGAE. La Promusicae es Productores de Música de España. Y EGEDA, Entidad de Gestión de los Derechos de Productores Audiovisuales. 1.300 socios, bueno, te da unas cuantas cifras. Y... ya está, sí. Y las palomitas no explotan con el móvil. lo tenía a continuación. Fuerte, muy fuerte, fuerte el sí. asunto. O sea, cortarte internet. Realmente a mí me da miedo hasta que un día puedan llegar a cortarte internet. O sea, como si fuera esto el tercer Reich o algo. Sí, no lo entiendo. No sé. Es crear un grupo de presión y ya lo he dicho antes. Y puede darse una serie de esas de circunstancias en las que el pirata pueda ser detenido incluso. Claro, o sea, si no haces caso, o sea, bueno, te cortarán internet, lo que no sé es cómo lo van a conseguir, o sea, te cortarán internet, pero si otro miembro familiar quiere contratar internet, lo podrá hacer, o sea, serás tú, o sea, te cortan entre 3 meses y 1 año, o sea, realmente no te van a cortar internet toda la vida, eso sí que sería... Ya, pero 3 meses, 1 año da igual, mejor sí, igualmente. Sí, que es mogollón, pero, o sea, te pueden detener, ya... Para eso te pones línea, es que, te pones un es wifi. Es que es un delito, o sea, para allí es un delito, o sea, el problema es... ¿Cómo se puede llegar a delinquir compartiendo archivos? No sé. O sea, esto será pues como la pornografía infantil, al que detectan que se está descargando pornografía infantil, investigan, ¿y qué hacen? Entrometerse en la intimidad de esa persona. Pero porque un juez avala que se está cometiendo un delito reconocido. Pero cuando esto no se reconoce como delito... Pues tío, aquí hay que hacer algo, tío. La gente no se puede quedar... ¿Ves? Por ejemplo, bandaancha.eu dice, los ISP británicos, o sea, los proveedores de internet, deberán informar de la velocidad real del usuario. ¿Por qué? Porque hasta 20 megas, pues sí, hasta si tú vives cerca de la central, si la línea de teléfono claro. de tu casa es la leche claro. y tal. Si no, pues por eso tienen que informar bien. Pero en Francia no están haciendo algo ya en contra de esto. ¿Movimiento pues, social o algo? Sí, pero no hay fuerza. Es lo que he leído antes, ¿no? Convencer al gobierno para que elegirle a tu favor. Ser un grupo de presión, manipular a la gente y decirle que... Y ya está. Y pues como aquí está la Asociación de Internautas, que lleva años luchando contra el canon. Contra algo así, imagínate. Ya, pero algo generalizado... Joder, que es que ya los usuarios de internet son muchos. Por tanto, hacer algo... generalizado y drástico para dar a conocer que esto no es así. Mira, otra noticia dice MP2P Technologies demandado por las cuatro grandes multinacionales discográficas. ¿Vale? MP2P Technologies ha anunciado hoy que ha recibido una demanda sin precedentes de las cuatro grandes multinacionales discográficas: Warner Music, Universal, EMI, Sony, BMG, Promusicae, y les pide más de 13 millones de euros por daños y perjuicios. Espérate, que la cosa es fuerte. Dice, planteamos defendernos firmemente contra este intento de destruirnos de las multinacionales discográficos. Dijo Pablo Soto, presidente y fundador de MP2P, en lugar de abrazar a la tecnología, eligen un camino que en última instancia les llevará a su propio final. El litigio en sí mismo no es un modelo de negocio válido, sin embargo ha sido su fútil y desesperado objetivo desde el advenimiento del P2P. Bueno, para que sepáis a quién ha denunciado, o sea, han denunciado a un desarrollador de software que genera programas como Emule, BitTorrent y tal, con sus propios programas. O sea, no denuncian a la gente que utiliza los programas. Denuncian al fabricante de los programas que nos permiten intercambiar nuestras fotos, Vicente. O sea, no podremos enviar nuestras fotos. Entonces, matar al mensajero, ¿no? Sí. Uno de los comentarios de la gente a esta noticia dice: últimas noticias. La Asociación Polinacional de Embotelladoras de Agua, APNEA, estudia denunciar a los fabricantes de tuberías. En palabras del director de APNEA, gracias a esos piratas de las canalizaciones de agua, el agua corriente nos está quitando nuestro modelo de negocio. Claro. Cualquiera puede disponer de agua sin salir de casa. Hemos tratado de concienciar a la sociedad de que el agua no puede ser gratis. Claro. Dado que no hemos obtenido resultados en el frente social, hemos optado por defender nuestros derechos en los tribunales. Primero lo intentaremos con los consumidores de agua corriente, pero dado que la justicia comunitaria no es coherente con nuestros derechos inalienables, hemos optado por demandar a los productores de tuberías. O sea, es el mundo al revés. No puedo controlarlo, pues intento controlar al que... Cortas al... Al mensajero. Sí. ¿Yo qué culpa tengo? O sea, y además sería un retroceso para la tecnología, ¿no? De, bueno, vamos a desarrollar mejores programas de transferencia de archivos y tal. Es como lo que decía David Bravo muchas veces, es que... Google, ¿cómo era? Fomenta la delincuencia o crea asesinos. Claro, no, por supuesto. Si se utiliza mal, sí. Claro. Si tú te metes puede formar asesinos, puede formar. En páginas profesionales, pues vas a tener anoréxicas por un tubo. Claro. Sí, pero vamos a ver. Que por cierto, le han dado al príncipe de Asturias. No, un premio a Google por. No sé si era el príncipe de Asturias. Sí, el príncipe de Asturias. De la comunicación y tal, porque bueno. Mucha gente está en contra también, porque dice, bueno, sí, pero en China, por ejemplo, no pueden hablar y buscar Tiananmen en Google. ¿Por qué? Que no interesa. ¿Qué pasó? Nada, un tío con un tanque pasó por encima de otro que estaba ahí parado en medio de la carretera. Sí. ¿Sabes? Entonces, pues, y porque al fin y al cabo es una empresa, es un negocio. Entonces, darle eso, que se lo hubieran dado como la mejor empresa, tal, un premio económico, vale, pero un príncipe de Asturias, pues también es un poco... Que es verdad, prefiero que se lo hubieran dado a la Wikipedia, por ejemplo. La Wikipedia sí que fomenta la comunicación y el desarrollo cultural de la gente, ¿no? Es un acceso, pero aquí le dan el premio. Ya. La Wiki la hacemos todos. Hice mi primer artículo de Wiki, ¿no? Te lo dije. Sí. Lo de Laurie Volpi. Exacto. Cosas más curiosas, ¿eh? ¿Cómo pierdo el tiempo? No, hombre, eso es lo bueno, que lo que sabes tú a nivel local, pues lo trasladas a nivel global. Piensa globalmente, actúa localmente. Exacto. La máxima ecologista también, ¿no? Es así, mientras no nos jodan. Sí. los nazis, yo lo llamo los nazis, ya. son los nazis, tío. Bueno, te lo comenté, ¿no? El programa este de P2P se llama Allianz, que es para crear una red P2P entre los amigos, digamos. Eso es bastante interesante. Es crear una red de área local entre ordenadores, pero a través de Internet, utilizando Internet como cable de red local, ¿no? Entonces, es una comunicación privada, nadie se puede meter ahí. Vale. Y puedes permitir que entren amigos de tus amigos que estén asociados a tu red, con lo cual la red se multiplica exponencialmente. Con lo cual podríamos ser mogollón y ahí ya no podrían hacer nada porque es una red privada. Y si te metes en mi red privada, ya sabes lo que pasa. Y podemos conseguir las mismas cosas. Bueno, como un club ahí. Sí. Chavales, las 11 menos 5 menos 4 menos 3 casi ya. Vas hacia atrás en el tiempo. Sí, es que queda cada vez queda menos segundos. Nos detenemos ya. ¿Tú por qué has venido hoy, Pablo? Yo porque trabajo de tarde. Ah, mira, te la vas de tarde, chaval. Claro. Ay, cortando con su láser. Es el hombre láser. Star Wars. Pablo vive en Star Wars. En Star Wars. Bueno, todavía no. De pequeños todos habíamos soñado en tener una espada sable de estas. Bueno, mientras Pablo y Vicente hablan de sus cosas, yo voy a ir despidiendo ya el programa. Tú tienes ya Guerra de las Galaxias en tu curro, tío. Yeah. Bueno, ha sido un placer teneros. La verdad es que me habéis alegrado el día porque pensaba que iba a hacer el programa solo y digo, buah, ahora no puede comentar cosas y tal. Y nosotros, aunque llegamos tarde, llegaremos siempre. Vale. Nosotros venimos. Pues nada, nos vamos con Andrés Calamaro y su Gin Tonic, que está guay. Es la única canción que me ha molado. Y sus guay. Lluvias. Ya que no actúo aquí por la lluvia de las narices. Pues nada, chavales. Vale. Venga. Hasta la semana que viene. Adiós. Hasta luego.